yo no sé lo que daría. Vendería mi alma al diablo. A veces hago el amor con el peor de tus recuerdos, y hasta sos mucho mejor que algún pedazo de cielo. Mi alma al diablo, a veces hago el amor